el momento del que hablaste hace tiempo, de que levantarías en honra tu pueblo sin igual. Y hoy nos levantamos adorando y creyendo. Recibimos aquello que has preparado y hoy nos das. Hey, yeah. Disponemos nuestras vidas para recibir lo que has prometido, lo que ha de venir. Tu lluvia que cae del cielo, trayendo victoria y aliento. Levantamos nuestras manos como una señal. Sabemos que hoy es el tiempo y en nuestras vidas cosas nuevas harás. Tu palabra no cambia, tus promesas no mueren. Y aunque a veces la vida se nos oscurece, aquí tú estás. Y hoy nos levantamos adorando y creyendo. Recibimos aquello que has preparado y hoy nos das. Disponemos nuestras vidas para recibir, lo que has prometido, lo que ha de venir. Tu lluvia que cae del cielo, es el tiempo y en nuestras vidas cosas nuevas harás. Solo queremos hacer tu voluntad y hoy declarar.